Buenas noches, iglesia. Como hablaba Jimmy, hoy continuamos con la serie Doctrina. Y el tema que concierne hoy es en que creemos en la naturaleza caída o creemos en la condición caída de la humanidad. Les doy a todos una buena noche y bienvenidos a la casa del Señor. Yo me siento muy privilegiado estar en la casa de Dios. Me imagino que ustedes también. No sé si hay alguna visita o alguien que está por primera vez. Sí, bienvenida hermana, esperemos que siga con nosotros y que el Señor añada bendición a su palabra. El varón también, bienvenido a la casa del Señor. Como les decía, la lección número 4 es creemos en la condición caída de la humanidad. Yo quiero que usted me acompañe y lo diga conmigo, creemos en la condición caída de la humanidad. Y este punto de doctrina de la Iglesia de Dios lo que busca es enseñar que todos hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios y que el arrepentimiento es ordenado por Dios. Es un mandamiento por Dios el arrepentimiento y que es para el perdón de pecados. Entonces vamos a iniciar con el primer punto, que es que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Todos tienen su guía, sí? Para que me vayan siguiendo con sus guías. Entonces, el primer punto que vamos a desarrollar es que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia presenta a la raza humana sin Cristo en un estado de suma perdición. Cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos cómo ha sido la humanidad que está sin Cristo o cómo es una persona sin Cristo, vemos que está en un estado de suma perdición. Y nosotros vamos a ver punto a punto qué es este estado de perdición. Y el primer punto que ustedes tienen ahí es la vanidad de la mente y dureza de corazón. Básicamente se dice que nosotros somos lo que pensamos. Nosotros somos lo que pensamos. Y los pensamientos que nosotros tenemos son el resultado de cómo actuamos, de lo que decimos, o son el resultado de lo que nosotros estamos haciendo día a día. Lo que nosotros pensamos, eso es lo que somos, o es de la forma en que actuamos. Este término vanidad de la mente, la palabra vanidad también se traduce como vacío o inútil. Entonces, podemos decir que una persona sin Cristo o la raza humana sin Cristo tiene una mente vacía o tiene una mente totalmente inútil. Entonces, esto vemos como una persona o como la humanidad sin Cristo anda sin control. No tiene un código a cual seguir como una persona ya redimida por la sangre de Cristo, que se basa en la palabra o se basa en lo que el Espíritu Santo le diga, sino que tenemos a la humanidad, perdón, sin Cristo, con una vanidad de la mente. Entonces ando haciendo lo que yo quiero, ando diciendo lo que yo quiero, me comporto de la forma en la que yo quiero. Y como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, porque él ya había tenido este cambio. Pero una persona sin Cristo hace lo que quiere o dice lo que quiere. Y la parte B es dureza de corazón. Siempre que hablamos de dureza de corazón es relacionado a insensibilidad o relacionado a cerrar el corazón. Entonces nosotros podemos ver a una raza humana, al ser humano sin Cristo, con dureza de corazón. Podemos ver al ser humano con una insensibilidad. Por eso es que uno de los principales problemas que enfrenta la iglesia hoy en día cuando viene una persona es la falta de perdón, que viene con su corazón endurecido. Vemos problemas que enfrenta la iglesia o cristianos que vienen a Cristo, perdón, personas que vienen a Cristo y el primer problema que enfrentan es que yo antes no podía llorar porque me crearon con un molde en el que yo no podía llorar y ahora ya que Cristo transformó mi corazón de piedra a carne ya yo puedo llorar. O tenemos personas que dicen yo antes no podía decirle algo lindo a mi esposa, yo antes no podía hacer algo lindo por mi esposa. Porque venían con un corazón endurecido, porque venían con un corazón de piedra. Por eso eso es que vemos la dureza de corazón en la raza humana sin Cristo. El segundo punto, el segundo punto es muerte y separación. Entonces vemos que la Biblia dice en Efesios 2:1 que estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso vemos hoy en día personas que están muertos, que son muertos en vida, o son personas que están sin vida. Pero ¿cómo es esto? Una persona sin vida, ellos existen pero no tienen vida. Por poner un ejemplo, este atril existe pero no tiene vida. Una mesa existe pero no tiene vida. Es igual, hay muchas personas sin Cristo que existen, pasan por este mundo y no dejan ninguna huella, no llegan al reino de los cielos porque existieron pero no tenían vida. Es igual como un carro, yo siempre comparo este punto con un carro que yo lo usé, me trajo hasta acá, el carro mío yo lo usé, pero le quité la llave, me vine para acá y de ahí no se mueve. Ahí está el carro mío que existe pero no tiene vida, así somos nosotros con Dios. Dios solamente nos utiliza a nosotros, nos usa como un instrumento para su gloria, pero nosotros no tenemos la facilidad de existir sin Dios. Eso dice la palabra, que separados de mí nada podéis hacer. Entonces vemos cómo hay la raza humana muertos en vida y por ende una separación de Dios. Dice Efesios 2:12 que estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Estábamos separados de Dios. Entonces no teníamos, o esas personas que están sin Cristo no tienen acceso a las promesas o a los pactos que Dios ha hecho con la raza humana, con el hombre. Hasta que ellos se reconcilien, hasta que ellos vayan a Jesucristo y lo redima con la sangre, ellos van a poder tener acceso a estas promesas o a estos pactos. Pero antes de eso están separados de Dios. La raza humana sin Cristo, porque es por medio de Jesús que llegamos a Dios, está separada de Dios. El otro punto es enemistad y oscuridad. Entonces dice la palabra en Efesios 2:16, mediante la cruz, reconciliados con Dios, a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Recordemos también, Santiago lo recalca, dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces la raza humana ahorita, los que no conocen la palabra, los que no conocen de Jesucristo, los que no han tenido un arrepentimiento genuino, están con una enemistad con Dios. Y oscuridad, la oscuridad la vemos, ¿verdad? Jesucristo dijo que Él era la luz admirable. Entonces vemos que si no tenemos a Jesucristo, la raza humana está en oscuridad. Y algunos otros puntos que se encuentran en Tito 3:3, como la insensatez, la desobediencia, malicia, envidia y odio. Como les decía, uno de los problemas es que la gente viene con falta de perdón a Jesús, viene con odio, viene con rencor, y esto es por la ausencia de Dios. Y el último punto es esclavitud. Entonces todas las personas que no están con Dios están en un tipo de esclavitud. Son esclavos al pecado, pueden ser esclavos al trabajo, pueden ser esclavos a la familia, pueden ser esclavos a diferentes formas, pueden ser esclavos a un carro, o incluso pueden ser esclavos a las riquezas. Leía un libro de David Wilkerson que dice hubo una crisis financiera y gente que tenía puesta su fe en las riquezas, cuando se le cayó el negocio, se tiraban de los edificios o se tomaban una dosis de pastillas muy alta que le provocaba la muerte. Entonces era una esclavitud a las riquezas en este caso. Vemos a la humanidad entera, que la humanidad entera es pecadora por naturaleza. Yo quiero que si usted trajo Biblia me acompañe a Romanos 3:23. Algunos ya lo saben de memoria. Si no lo tiene, yo lo voy a leer para usted. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos pecaron, todos pecamos, todos hemos conocido el pecado. Y lo vemos en Romanos 3, 23. Y lo vamos a desarrollar un poco. Entonces, dice que todos pecamos. Y uno de los puntos es que no es algo que se adquiere por imitación o fuerzas malas. Es naturaleza nuestra, la naturaleza pecaminosa. No es que lo aprendemos de alguien. No es que algo nos influencia a hacer el mal. Entonces, cuando analizaba decía, entonces los bebés nacen con pecado. La palabra dice todos. Incluso yo recuerdo a mi sobrina, cuando uno le quitaba un juguete que ella tenía, lo primero que hacía era tirar el diente, a morderlo a uno. ¿Y quién había visto ella hacer eso? A nadie. Es porque ya traemos un impulso hacia el mal o hacia el pecado, hacer el daño. Entonces no es algo que se adquiere por imitación, no es que yo veo algo y lo aprendo y entonces ya lo desarrollo. Uno mismo dentro siente la necesidad o siente la tentación de ir al mal. Y tampoco es fuerzas malas, en ocasiones sí, porque son manifestaciones del enemigo, pero estamos acostumbrados a echarle la culpa todo al enemigo, ¿verdad? Todo lo que nos pasa malo es culpa de Satanás y no necesariamente, a veces es por pecado nuestro. El pecado es un estado universal. Lo vemos en Eclesiastés 7:20, donde dice que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces es un estado universal. Todos somos pecadores. Uno de los problemas que enfrenta el arrepentimiento o cuando se predica el arrepentimiento, ¿verdad? A pesar de que hoy escasea mucho este tipo de prédica. El otro obstáculo que presenta el arrepentimiento es que la gente no se cree mala. La gente dice, pero yo no tomo, pero yo no fumo. Pero entonces eso lo hace cristiano, eso lo hace hijo de Dios. No, eso no lo hace hijo de Dios. Algunos se justifican en que yo no hago el mal. Pero eso no es mis acciones lo que me lleva a hacer el mal, sino es que ya traigo una naturaleza pecaminosa dentro. Por eso se dice que es un estado universal. Y uno de los ejemplos que deja más claro esto de que todos somos pecadores, de que no hay forma de que alguno se excuse, aparte de que tenemos la Biblia que lo fortalece bastante, es un ejemplo con la deuda política. No sé cuántos saben, ¿verdad?, que los países, la mayoría de países, yo creo que todos más bien, tienen deuda política. El país como Costa Rica le debe dinero a otro país. Entonces, Costa Rica, al estar endeudado por medio de una deuda política, se le llama, cuando nace un bebé, cuando nace un niño, automáticamente ese niño ya nace endeudado. Ese niño no ha ido a pedir un préstamo al banco, no ha ido a sacar una casa al banco, pero de una vez, apenas nace, ya ese niño nace endeudado. No hay forma de quitarse porque los que pagan la deuda son los contribuyentes. Entonces es igual con el pecado, desde que nace un niño, desde que ya viene con una naturaleza pecaminosa, ya viene con influencia hacia el mal. Y el tercer punto es que es una realidad que se debe comprender y aceptar. Dice San Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿A quién engañamos? A nosotros mismos. No estamos engañando a Dios porque Él todo lo conoce. No estamos engañando a nuestro hermano, a nuestro pastor, a nuestra familia. No, nos estamos engañando a nosotros mismos si decimos que no tenemos pecado. Y dice la Biblia, y la verdad no está en nosotros. Entonces debemos comprender de que aunque no estemos practicando pecado, aunque no estemos actualmente en un pecado, tenemos una naturaleza pecaminosa por haber ser descendientes de Adán. Y con ese punto explicamos y queda claro de que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? De que venimos, nacemos con una naturaleza pecaminosa, con una inclinación hacia el mal, ya venimos marcados con el pecado. Entonces dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos, todos, todos, es todo desde pequeños hasta grandes. Y por ende, por estar lleno de pecados, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Bueno, ahora que reconocemos que todos hemos pecado, o que todos tenemos una naturaleza pecaminosa, pero ¿qué es o en qué consiste el pecado? El primer punto es una falta de conformidad a la naturaleza de Dios. ¿Y esto con qué se come? Bueno, es que Dios tiene una naturaleza, Dios es espíritu, Dios es santo, y nosotros no tenemos esa misma naturaleza. Nosotros nacemos y somos seres de carne y hueso, entonces tenemos una naturaleza distinta a la de Dios. Pero dice San Juan 3:3, que dijo Jesús: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. El que no naciere de nuevo quiere decir que el que no nace de lo alto, el que no es engendrado de arriba. O sea, Dios, cuando nosotros nos arrepentimos por medio de Jesús, que nos da la oportunidad al morir en una cruz, nosotros nos arrepentimos y Dios da una naturaleza nueva en nosotros. Por eso es que ahora ya podemos heredar el reino de los cielos. Pero el pecado, uno de los puntos que habla la Biblia, es la falta de conformidad a la naturaleza de Dios. Otro punto es una violación a su ley divina. Estas definiciones o estas que se han sacado del pecado es debido a los vocablos que hay en la Biblia. La Biblia fue escrita en griego y hebreo y algunos en arameo. Entonces, el pecado quiere decir errar el blanco. Pero ya tomando todo el contexto, se sacan estas dos definiciones, o tres más bien. La B es una violación a su ley divina, y es el que nosotros estamos más acostumbrados, que es fallar a la palabra de Dios. Dios ha establecido ciertos estatutos, ciertos mandatos. Entonces, cuando nosotros fallamos a uno de esos mandatos, estamos cometiendo pecado. Entonces, cuando hacemos una violación a la ley divina de Dios, eso es pecado. El tercer punto es que el pecado es definido como una depravación total. Una de las formas de enseñar que tienen ahora es, para explicar un término, primero se explica qué no es ese término. Y eso abre un poco la mente y luego se explica qué es ese término. Entonces vamos a ver qué no es depravación total. La depravación total es que el ser humano desconoce la voluntad de Dios. Entonces, depravación total no es que desconocemos la voluntad de Dios. Una persona puede tener depravación o tiene depravación total conociendo la voluntad de Dios. Conociendo la palabra de Dios, aún así puede estar en depravación total. Tampoco es que una persona carece de conciencia entre lo bueno y lo malo. Entonces, una persona puede estar con depravación total y aún así está en depravación total conociendo lo bueno y conociendo lo que es malo. Y tampoco significa que es capaz de tener afecto y emociones. Entonces, una persona también puede estar o puede tener depravación total y puede llevarse bien con su esposa, puede llevarse bien con sus hijos, tiene afecto por sus padres, hace buenas obras. Algunos creen que por hacer obras de caridad o por hacer el bien al hermano van a heredar el reino de los cielos, pero ahorita lo vamos a ver que no. Es una de las consecuencias, pero eso no me lleva al cielo. Entonces, depravación total no significa conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? No es que soy ignorante, no, yo la puedo conocer la Biblia y tengo depravación total. Entonces, no es que no tengo emociones, que soy un amargado, que estoy allá internado en una jungla, no, me puedo desarrollar muy bien con mi familia y tengo depravación total y puedo juzgar entre lo bueno y lo malo. Ahora vamos a ver qué es depravación total. Es que la raza humana ha sido tan calada, ha sido tan golpeada por el mismo pecado, la raza humana ha sido golpeada por el pecado, que ya no puede salvarse a sí misma, que ahora necesita la gracia redentora de Dios para poder ser salvo, que ahora necesitamos el favor de Dios para ser salvo. Eso en síntesis se define que es depravación total. Entonces es de que ya nosotros, por méritos nuestros, no podemos ser salvos, Yo no puedo hacer nada para salvarme. El único que me salva es Cristo y Dios por medio de la fe y de su gracia. Entonces, depravación total es que el pecado ya está tan metido en el mundo, o estuvo, o se metió tanto en el mundo, de que yo no puedo hacer nada para salvarme. No sé si alguien me puede ayudar con un vasito de agua. Eso es depravación total. Entonces, quedamos claros que el pecado es cuando yo no tengo la naturaleza de Dios, cuando infrinjo la ley de Dios y porque tengo depravación total. Y esto nos lleva al tercer punto de la declaración de fe, que el arrepentimiento es ordenado por Dios a todos y es necesario para el perdón de pecados. Entonces, como ya yo no puedo hacer nada por méritos propios, como ya yo no puedo decir nada para salvarme, entonces aquí entra Jesucristo o entra el Señor para hacer algo por nosotros. Perdón. Y vamos a ver qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento es necesario para salvación y por eso se evidencia su importancia en la Biblia. Entonces, vamos a ver algunas personas que se ven en la Biblia hablando de arrepentimiento. Porque es tan importante el arrepentimiento que muchas personas o muchos autores lo repitieron, lo recalcaron, incluso el maestro. Porque es la única forma que nosotros nos arrepentimos y el Señor en su gracia y su misericordia nos hace salvos. Entonces lo predicó Juan el Bautista en Mateo 3, cuando empezó a predicar y decía en el desierto: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue uno de los primeros que predicó el arrepentimiento. Lo predicó Jesús, de hecho, se dice que fue el primer mensaje de Jesús, el arrepentimiento, y fue el que había dicho Juan: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Si es tan, imagínense que es tan importante, que fue el primer mensaje que dio el maestro. Lo primero que él iba a exponer en este mundo fue sobre el arrepentimiento, por eso es que es tan importante. Lo predicaron los discípulos. Una corrección, el maestro predicó eso en Mateo 4:17. Yo creo que ustedes tienen 4:7 para que lo anoten ahí en la guía. Es 4:17, ahí me equivoqué. Entonces lo predicaron los apóstoles cuando el maestro los enviaba de dos en dos. Dice Marcos 6:12 que ellos iban y predicaban a los hombres que se arrepintiesen. Ese era el mensaje primordial de ellos. Los apóstoles lo predicaron cuando el maestro los envió de dos en dos. Lo predicó el apóstol Pedro en Hechos 2:38, cuando él, lleno del Espíritu Santo, tiró aquel sermón impresionante. Y entonces aquellos hombres, ¿verdad?, ya convencidos por el Espíritu Santo, le dicen al apóstol Pedro: ¿y qué hacemos entonces? Entonces el apóstol Pedro le dice: arrepentidos. Arrepentidos en Hechos 2:38, también Pedro, y lo predicó el apóstol Pablo. Si trajo Biblia, yo le agradecería si vamos a Hechos 17:30, que este sí es Hechos 17:30. Amén. El que no trajo, yo lo voy a leer, no es muy largo. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿A quiénes manda? ¿Y en cuáles lugares? En todo lugar manda. Dice que manda a Dios que se arrepientan. Entonces, Aquí el apóstol Pablo lo vuelve un mandato. Manda a Dios a todos los hombres que se arrepientan. No es que yo pueda decir: no, es que yo no tomo porque tengo que arrepentirme. Yo no fumo, ¿por qué tengo que arrepentirme? Yo trato bien a mi esposa, ¿por qué tengo que arrepentirme? Yo uso buen léxico en el trabajo, en la escuela, ¿por qué tengo que arrepentirme? Porque es un mandato de parte de Dios, lo establece el apóstol Pablo en Hechos 17:30. Y si es tan importante, ahora vamos a ver, una vez que nosotros vemos la importancia del arrepentimiento, vemos que por naturaleza somos pecadores, tenemos que arrepentirnos, entonces, pero ¿y qué es esto el arrepentimiento? ¿O cómo se hace? ¿Cómo se come? ¿Cómo lo logro yo? Lo vamos a ver. Según el Nuevo Testamento hay cuatro vocablos que se usan para traducir la palabra arrepentimiento. Y una de ellas es metamelomai, que significa sentimiento de preocupación o pesar. Esta palabra no es el arrepentimiento en sí, sino que es una emoción o es una de las expresiones del arrepentimiento. Entonces, cuando yo me arrepiento de verdad, que lo vamos a ver más adelante, yo también siento metamelomai, que es un sentimiento de preocupación o pesar. Es lo que nosotros llamamos remordimiento. Yo siento tristeza por lo que hice. Yo siento dolor o pesar por lo que yo hice. Esa es la primera, que es metamelomai. La segunda, que es metanoia, que es un cambio de mente. Esto es una palabra compuesta. Meta significa después y nou significa mente. Por lo tanto, se traduce como un cambio de mente o un cambio en la manera de pensar. Este metamelomai que acabamos de ver, el primero, fue lo que sintió Judas cuando dice: y arrepentido Judas entregó las 30 monedas. Él lo que sintió fue metamelomai, fue una expresión de arrepentimiento, pero no era arrepentimiento genuino. El genuino es este metanoia, que es un cambio de mente. Entonces Judas, cuando se dice la palabra que se arrepintió, no fue metanoia, fue un remordimiento lo que él sintió nada más. Entonces por eso entregó las monedas y luego se quitó la vida. Metanoia es un cambio de mente. Entonces recordemos cuando el apóstol Pedro niega a Jesús, ¿verdad? Dice que saliendo lloró amargamente. Eso es metanoia, que tuvo un cambio de mente y luego ya siguió al maestro. Y los otros dos son epistrefo y epistrofe, que es tener un cambio de dirección. Entonces yo voy hacia allá y tengo un cambio 180, ¿verdad? No 360, un 180, y me dirijo hacia el otro lado. Se dice que este último epístrofe se usa para cuando se convierte un gentil. Cuando se convierte un gentil se usa epístrofe. Entonces vemos que el arrepentimiento es una transición del pecado hacia Dios. Yo reconozco que estaba mal, que estaba haciendo mal, que estaba haciendo en contra de Dios. Entonces dejo ese pecado y ahora me vuelvo a Dios. Y con esto vemos el último punto, ¿verdad? Que el arrepentimiento es ordenado por Dios, como lo vimos por medio del apóstol Pablo, y necesario para el perdón de pecados. Recordando, como les decía ahora, las obras no me dan la salvación o no me aseguran heredar el reino de los cielos, pero decía el apóstol en Hechos 26:20, haced obras dignas de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, si yo me arrepentí, si yo reconozco que he hecho mal y acepto a Dios en mi corazón y Él me da una nueva naturaleza, por ende ya yo voy a hacer obras dignas de arrepentimiento, yo voy a tener un testimonio intachable, un testimonio digno de un hijo de Dios, digno de un seguidor de Jesucristo. Y ya para cerrar, vamos a las aplicaciones. Entonces, si ya vimos que todos somos pecadores, si todos necesitamos arrepentirnos, lo primero que tenemos que hacer es, si no hemos reconocido aún el pecado, reconózcalo. Si todavía nosotros pensábamos que éramos buenos, si nosotros pensábamos que no le hacíamos mal a nadie, somos pecadores y todos tenemos que arrepentirnos. Entonces, reconocer nuestro pecado en la vida. Si no lo ha reconocido aún, recuerde, entonces hoy es la noche para que usted lo pueda reconocer. Punto número dos, arrepiéntase según el modelo bíblico, ¿verdad? Tenemos que sentir un arrepentimiento genuino, no un arrepentimiento como el de Judas, que nada más le dolió y después no hizo frutos dignos de arrepentimiento, sino arrepiéntase, pero según el modelo bíblico. Arrepiéntase con la palabra metanoia, que es un cambio de mente, un cambio de dirección. Confiese su pecado a Dios para gozar del perdón. Entonces, uno de los puntos que establece la palabra es que nosotros debemos confesar nuestros pecados y Él es justo para perdonarnos. Confiese su pecado a Dios para gozar del perdón. Entonces, nosotros debemos elevar una oración a Dios y decir cuál ha sido nuestro mal, cuál ha sido nuestro pecado. Siempre vemos en el Antiguo Testamento que cuando alguien cometía pecado, iban de Dios y le decía: Señor, he pecado contra ti, y empezaba a soltar la lista de lo que había hecho mal. Eso mismo debemos hacer nosotros, no hacer una confesión a grandes rasgos de: Señor, pequé contra ti, perdóname, sino confesar nuestro pecado, qué fue lo que hicimos, porque así va a estar en nuestras mentes y vamos a gozar del perdón de Dios. El otro punto es: abandone el pecado. Ese es el punto 4, ¿verdad?, de las aplicaciones. Si usted había estado en pecado, debemos abandonar nuestro pecado, porque dice la palabra que el que se aparta, ese alcanzará misericordia. No podemos estar pecando y luego pidiéndole perdón a Dios, pecando y pidiéndole perdón a Dios. No podemos estar con el mismo pecado, no podemos estar practicando un pecado y luego ir donde Dios a pedirle perdón, sino que identifique su pecado, arrepiente y aparte de él. Si nos arrepentimos, Dios verdaderamente nos va a dar la fuerza para abandonar el pecado. Y último punto, vuélvase a Dios. Entonces, si íbamos en una dirección errónea, ahora vamos hacia Dios. Vamos a formarnos en la palabra, que es lo que estamos haciendo en esta noche. Y a permanecer siempre con el Señor. Yo le quiero invitar que ahí donde usted está se ponga sobre sus pies o incline su rostro y vamos a hacer una oración para que esta palabra el Señor añada bendición y usted pueda hacer las aplicaciones que acabamos de decir.